mente de una india bonita. Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor. Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón. Me confié como el hombre que está ansioso de pasión. Me enamoré perdidamente de una india bonita. Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor. Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón. Me confié como el hombre que está ansioso de pasión. Mi vida le entregué sin pensar, pero todo así sucedió. Siempre la causa fue que me hundiera por la desesperación. Ya no podré olvidar ni besar esa flor, mi dulce amor, la roja flor de tus labios que jamás podré olvidar. Estos son los nuevos Santa Rosa de Guamuchil, Sinaloa, los que nos están acompañando. Esa flor, mi